Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, hoy Día Internacional de la Educación. Cada 24 de enero se celebra el Día Internacional de la Educación, una fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de concientizar a la población mundial acerca de la importancia de la educación para conseguir los objetivos contemplados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Manuel Herrera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Más de 30 países participan en Congreso del Movimiento Poético Mundial Capítulo África. Presidente Maduro, cada 23 de enero será celebrada la victoria del pueblo por la derrota al imperialismo. Pueblo del Estado Zulia rechaza las medidas coercitivas y toma acciones en defensa de la patria. Comisión de la Asamblea Nacional debatirá tema del salario con trabajadores y empresarios. Foro Social Mundial inicia con más de 150 actividades entre debates políticos y culturales. Gestión ecosocialista de Sucre sensibilizó sobre la crisis climática. Cultura. En un encuentro virtual, la poeta Ana María Oviedo informó que más de 30 países africanos dieron inicio al Congreso del Movimiento Poético Mundial, Capítulo África. Oviedo explicó que se efectuarán más encuentros continentales durante este 2023, donde participarán más de 150 países. Luego, en el mes de julio, se ejecutará el primer gran Congreso del Movimiento Poético Mundial en Venezuela y Colombia. Venezuela, Honduras, Cuba, Haití y República Dominicana presentarán en el expediente titulado Conocimientos y prácticas tradicionales para la elaboración y el consumo de casabe ante la UNESCO para inscribirlo en la lista de próximos patrimonios culturales inmateriales de la humanidad. Venezuela estuvo representada por el profesor Benito Iradi, presidente de la Fundación Centro de la Diversidad Cultural, y George Amais, coordinador de la Oficina Técnica de Enlace con la UNESCO de esta misma fundación. Por otro lado, la yuca es conocida por la FAO y la OEA como un nutriente esencial en el siglo XXI. La elaboración del casabe con yuca amarga y yuca dulce marchó desde Guayana y el Amazonas para ocupar distintos territorios del Caribe, donde aún se conserva la práctica con distintas modalidades. Son las 12 y 6 minutos. Somos Cultura. En el marco del Día Mundial de la Cultura Africana y los Afrodescendientes, CONADECAFRO realizó el día de hoy el conversatorio CONADECAFRO, pasado, presente y futuro con personalidades del ámbito de la afrovenezolanidad y los derechos humanos de los afrodescendientes. Asimismo, en el conversatorio se dialogó sobre las diferentes etapas por las que ha pasado CONADECAFRO desde su creación. Por otro lado, entre los participantes estuvo la presidenta de CONADECAFRO, Marisabel Blanco Cifontes, la diputada a la Asamblea Nacional, Casimira Monasterios, el doctor Jesús García y Mari Carmen Vegas. Son las 12 y 7 minutos. Nacionales. El presidente Nicolás Maduro, en compañía de la primera combatiente Cilia Flores y a propósito de celebrar los 65 años de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, expresó: "Cada 23 de enero será celebrada la victoria del pueblo por la derrota al imperialismo. Por la esperanza renovada Ustedes recuerdan que nadie olvide lo que hemos vivido y lo que hemos pasado. Alerta, pueblo, oído. Ustedes recuerdan un día como hoy, con un sol como hoy, el 23 de enero del año 2019, ¿lo recuerdan? Cuando el imperialismo norteamericano y Donald Trump pretendió imponer a un pelele, a un vendepatria, como supuesto presidente interino de Venezuela. Fue un 23 de enero del año 2019. Y aquí mismo, en este balcón, el balcón de Chávez, el balcón del pueblo, le dije: nosotros vamos a derrotar este golpe de Estado del imperialismo. ¿Se lo dije o no se lo dije? Durante la multitudinaria concentración que finalizó en el balcón del Palacio de Miraflores, el jefe de Estado precisó que la juventud, campesinos, pescadores, la mujer patriota y los pueblos indígenas se encuentran conscientes y este año 2023 debe ser de esfuerzo y de renacimiento nacional. Somos noticia. Con la presencia de 300 invitadas representantes de 90 países, entre ellos Venezuela, se llevó a cabo en la ciudad de Teherán, República Islámica de Irán, el primer Congreso Internacional de Mujeres Influyentes. El encuentro tuvo como fin identificar, apoyar y desarrollar las capacidades de las mujeres influyentes, entendiendo que este criterio es aplicado para empresarias, empleadas, activistas sociales y amas de casa, así como mujeres que se desarrollan en la cultura, la ciencia y la tecnología. La delegación venezolana estuvo encabezada por la viceministra para Asia, Medio Oriente y Oceanía del Ministerio para Relaciones Exteriores, Capaya Rodríguez González. Son las 12 y 10 minutos. CanTV restituyó los servicios de telecomunicaciones a 409.277 suscriptores residenciales y comerciales de Caracas, así como en los estados Miranda y La Guaira, a través de labores correctivas de los trabajadores en el año 2022. Dichas acciones se articularon con las mesas técnicas de telecomunicaciones para ejecutar las labores que garantizaron nuevamente la prestación de los servicios de telefonía fija e Internet como parte del Plan de Resolución Integral de Averías. La recuperación de los servicios se efectuó con la reposición y sustitución de cables de diversas capacidades, mangas y conectores modulares. Estas maniobras incluyeron empalmes de redes y chequeo de líneas. Regionales. El pueblo del estado Zulia rechaza las medidas coercitivas y desarrolla acciones en defensa de la patria, así lo expresó un vocero de la entidad en apoyo a la movilización del día de ayer, conmemorando los 65 años del derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Bueno, hoy el pueblo del Zulia se moviliza y debate en defensa de la patria, hoy 23 de enero, con las auténticas banderas del pueblo, el pueblo de la dignidad, el pueblo de la soberanía, utilizando las conquistas de nuestro pueblo, las diferencias ocasionadas por estas medidas coercitivas unilaterales para generar un calentamiento. Por eso, con nuestros diputados y diputadas de la patria, junto a nuestros legisladores y legisladoras, junto al partido, la UVC, pero sobre todo al pueblo trabajador, el Zulia se moviliza y debate y le dice al presidente Nicolás Maduro: cuente con el apoyo incondicional para que pueda tomar las medidas en defensa del salario. Por otro lado, el vocero resaltó la resistencia de los venezolanos a las más de 700 medidas coercitivas contra el país y cómo ha sabido sobrellevar la crisis para desarrollar un 2023 próspero. Son las 12 y 12 minutos. Los aragüeños habitantes del municipio Ezequiel Zamora y brigadistas de Somos Venezuela celebraron el aniversario del carnet de la patria, destacando su importancia y protección. Sterling Vargas, habitante del municipio, compartió unas palabras al respecto. Me encuentro aquí gozosa de estar festejando una vez más la victoria que hemos tenido en nuestro país a través del Carnet de la Patria como un instrumento para las ayudas sociales a nuestros pueblos, al que ha sido golpeado por esta guerra económica. Hicimos varios comités hogares de la patria en las comunidades y a través de los censos llevamos soluciones a corto, mediano y largo plazo a nuestro pueblo, y aún las estamos haciendo porque hemos estado con entregas de ayudas técnicas, operaciones, medicina y otras más. Por su parte, la alcaldesa del municipio Ezequiel Zamora, Anaís Palacios, también ofreció más información al respecto. Un instrumento de protección al pueblo como el Carnet de la Patria, que hoy arribó a sus 6 años y que en esos 6 años ha protegido a nuestro pueblo en la diversidad, en medio de los ataques más crueles y criminales al que han sometido a nuestro pueblo, pero que allí está el presidente Nicolás Maduro como líder, como conductor de victoria, generando las políticas de atención para garantizar la soberanía, la paz, la tranquilidad de nuestro pueblo. Economía. El diputado Jesús Faría informó que la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional de la Asamblea Nacional tiene previsto reunirse con los sectores de los trabajadores y empresarios del país con el objetivo de evaluar y debatir el tema salarial. Asimismo, Faría comentó que para la próxima reunión de la comisión estarán invitados los trabajadores, así como los entes privados y empresariales, para discutir el tema del salario. El diputado Faría consideró que estos encuentros son importantes, ya que la economía venezolana está integrada por el sector privado, el pueblo organizado y las empresas del Estado. En la cinta costera 13 de abril del estado La Guaira, fue inaugurado el restaurante Vuelo 777 dentro del avión venezolano ubicado en Las Caminerías, con el fin de impulsar el turismo y potenciar la economía local con la creación de fuentes de empleo. Nuestro estado ya cuenta con el primer restaurante construido dentro de un avión en Venezuela, un espacio innovador y atractivo que fortalecerá la actividad turística en la región, resaltó la gobernación en la publicación. La cinta costera comprende 3 kilómetros de caminerías frente al mar y actualmente cuenta con atracciones recreativas como el Ojo de la Guaira y un parque de atracciones que dispone de una bailarina, el martillo, un tren y un centro de juegos. Noticias del Alba. El ministro de Salud y Deportes de Bolivia, Jason Auza, confirmó este lunes que el país ingresó oficialmente a la desescalada de contagios de la sexta ola de COVID-19. El funcionario indicó que al cumplirse 4 semanas consecutivas con reportes de la disminución de casos, están ingresando oficialmente a una desescalada de la sexta ola epidemiológica. Además, precisó que en la semana epidemiológica 13 de 2023 fueron notificados unos 4.959 casos, siendo 2.836 casos menos que la semana anterior, lo que representa una disminución del 36%. Son las 12 y 16 minutos. Una brigada de 22 médicos guantanameros fue enviada este lunes a Ciego de Ávila para cubrir la falta de personal de salud en esa provincia del centro de Cuba. Los galenos egresados de la Universidad de Ciencias Médicas de Guantánamo estarán prestando servicios 3 años como especialistas en medicina general integral, informó el periódico local Venceremos. Por otra parte, el pasado sábado, la brigada fue abanderada en un acto político celebrado en la Plaza 11 de Abril de la ciudad de Guantánamo. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Este lunes inició en Porto Alegre, Brasil, el Foro Social Mundial que se realizará hasta el 28 de enero, con más de 150 actividades entre debates sociales, políticos y culturales. El evento está a cargo de las centrales sindicales y movimientos populares del Estado de Brasil y centrará su dinámica en la Asamblea Legislativa de Río Grande, refirió el portal Prensa Latina. Asimismo, indicaron que tras el retorno de Lula da Silva al poder, se experimenta un cambio popular, democrático, negro, indígena, feminista, en defensa del medio ambiente y que solo será efectivo si hay organización y movilización popular desde el principio. Son las 12 y 18 minutos. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, inauguró el día de hoy la séptima cumbre de jefes de la CELAC, que reúne a 33 países del continente americano. En su discurso, Fernández destacó el regreso de Brasil al mecanismo latinoamericano tras el triunfo electoral del ahora presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Además, exhortó a los representantes de las naciones presentes profundizar en las relaciones comerciales y políticas para hacer de la integración una realidad. Los problemas de la región, que todos conocemos perfectamente bien. Vivimos en el continente más desigual del mundo y tenemos que una vez por todas encarar un proceso que nos lleve hacia la igualdad y hacia la justicia social en nuestras naciones. Y para eso tenemos que trabajar unidos, porque es mucho más fácil lograr esos resultados trabajando juntos en un mundo donde la globalización existe que seguir haciéndolos separados. Somos periodismo. Ecología. El equipo de gestión ecosocialista del Estado Sucre, con el acompañamiento del viceministro de Gestión Integral de la Basura del MINEC, Denis Guedes, el director general de Infraestructura de la Basura en la región, se desplegaron para llevar a los pobladores del Puerto La Madera el mensaje «El clima nos afecta a todos y todas». En la comisión también estuvieron presentes el director de la Unidad Territorial Ecosocialista Sucre, Daniel Franco, e integrantes de Imparques, entre otras. Al respecto, el director Sanabria detalló que la jornada se realizó en zonas afectadas por el cambio climático y forma parte de una estrategia nacional para el impulso de la conciencia ecosocialista en las comunidades. Son las 12 y 20 minutos. Como parte de la alianza con la empresa Maderas El Orinoco, la Compañía Nacional de Reforestación, CONARE, recibió el vivero forestal Barinas, ubicado en el sector El Toreño de la parroquia Torunos del municipio Barinas. Con la entrega se espera recuperar y administrar por un lapso de 10 años un lote de terreno y ejecutar el mantenimiento anual de las plantaciones forestales establecidas. Asimismo, la capacidad de producción del lugar es de 1.200.000 plantas que servirán para fortalecer el Plan Nacional de Reforestación 2023-2030, en especial los programas Agroforestería, Familiar y Sembrando Vida. Somos conciencia. Somos ecología. Con esta noticia de ecología, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultural Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con Rufino Dorta, director de producción de la Compañía Nacional de Teatro. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultural Día. Las 12 y 21 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org. Muchachos, este es el Foro Libertador. Aquí se encuentra la Biblioteca Nacional de Venezuela. A mí me falta una pregunta. ¡Guau! Wow, ¡qué bella estructura, profe! Sí, muchachos, este lugar es demasiado hermoso. Miren, ahí viene Teresa. Hola, Teresa de la Parra. Profe, yo soy Teresa, pero no de la Parra. Yo sé.

con el investigador y comunicador histológico Ubaldo García. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Y cuando son las 12 y 27 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indicamos en la parte anterior, este martes estaremos conversando con Rufino Dorta, director de producción de la Compañía Nacional de Teatro. Bienvenido, Rufino, a estos espacios de Noticiero Cultura al Día. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un placer, Rufino. Recientemente anunciaste parte de los proyectos que la compañía estará desarrollando este 2023. Cuéntanos sobre la producción de la comedia teatral Mr. Hamlet. ¿Ya comenzaron los ensayos? ¿Cómo van con eso? Sí, bueno, ya comenzamos los ensayos de la nueva producción de la Compañía Nacional de Teatro, que es Mr. Hamlet, y Aquiles Nazoa. Esta producción cuenta con el elenco estable y parte del elenco emergente, un aproximado de 35 o 40 actores en escena. Van a estar dirigidos por el maestro y director Aníbal Grun y el maestro Miguel Isa. Excelente, Rufino, una excelente dirección y un elenco amplísimo para esa obra. Sí, señor. Otra de las producciones de las que hablaste recientemente fue el montaje de la historia de la Armada Venezolana en la batalla de Naván del Lago. ¿Qué nos puedes decir sobre esa producción? Sí, bueno, esa producción también está en camino, estamos arrancando, ahí va a participar todo el elenco de la Compañía Nacional de Teatro, que contamos además con un elenco de 45 actores profesionales dentro de nuestra fila de actores, y todos participarán en los 200 años de la batalla. ¿En qué momento del 2023 se tiene pensado el estreno de este montaje? El de la batalla es para junio. ¿Y el de Mr. Hamlet? Y Mr. Hamlet en marzo, si Dios quiere, y todo apunta como vamos con los maravillosos maestros Emerita, Miguel Isa, todos allí apuntando para estrenar en marzo, si Dios quiere. Así es, Rufino. Tengo también entendido que otros de los montajes que va a realizar la compañía incluyen Arcaleón, Arrecife y Santa Sepultura. ¿Qué nos puedes comentar sobre esos? Dentro de nuestro elenco estable está Santa Sepultura, que es el premio Pascuana del año 2022. Eso va a estar bajo la dirección del maestro Costa Palamides. Luego tenemos Arcaleón, que va a ser con el elenco emergente. Ese va a ser dirigido por Andreina Polidor, una joven directora con muchos éxitos en nuestro país. Y pues tenemos también el laboratorio, nuestro laboratorio de creación artística, que van a trabajar con el maestro Costa Palamides. Eso es uno de los tantos proyectos que tenemos para este 2023. Y pues nada, esperamos volver a realizar el Festival Internacional de Teatro Progresista, que si Dios quiere será para el mes de junio. Ok. Bueno, más adelante te voy a preguntar un poquito más sobre el festival. Sé que hace poco, ya hemos hablado un poquito de eso, pero hace poco se llevaron las audiciones para integrar nuevos talentos a la compañía. ¿Cómo has visto la integración de estos nuevos talentos, sobre todo estas producciones que empezaron a ensayar este año? Bueno, mira, los nuevos talentos de la compañía comienzan ahorita en febrero, arrancan ellos con el maestro Costa Palamide. Ellos audicionaron en diciembre y comienzan su proceso de ensayo ahorita en febrero para, si Dios quiere, hacer estreno en abril. Eso es para estrenar Arcaleón, mencionaste que era con... No, ellos van a hacer primero el laboratorio. Okay, laboratorio de creación artística es con jóvenes actores y se comienza con un trabajo de investigación que parte de los mismos participantes. Entonces, según lo que vaya pasando allí con ellos, pues hacemos la muestra final de lo que sería el trabajo del laboratorio. Siempre trabajando... ¿Aló? Ajá, sí, aquí estoy. Siempre trabajando con lo que es la dramaturgia venezolana. Ok, primero hacen como un proceso de creación colectiva y después de creación colectiva lo enfocan en algún dramaturgo nacional. Sí, siempre son dramaturgos venezolanos. Ok, perfecto. Estamos conversando con Rufino Dorta, director de la producción de la Compañía Nacional de Teatro. Rufino, como director de producción de la compañía, ¿cuáles fueron los propósitos que te planteaste para este 2023? ¿Qué te gustaría lograr para este nuevo año con la compañía? Mira, este año 2023 la Compañía Nacional de Teatro, tanto su director, el señor Carlos Arroyo, y nosotros acá desde la parte de producción, es fortalecer lo que es el teatro nacional, el teatro venezolano, y yo creo que esa es una de las grandes misiones de la Compañía Nacional de Teatro, enaltecer a nuestros dramaturgos, nuestros actores, nuestros directores, partir de lo que es la venezolanidad en Venezuela, en nuestro teatro, porque normalmente se trabajan muchos clásicos, pero ¿qué pasa con los autores venezolanos, con nuestro teatro? Entonces es eso, fortalecer lo que es el teatro venezolano. Así es, además la dramaturgia venezolana es amplísima, hay muchas obras que todavía no se han montado, que quedan pendientes. Y hay muchos dramaturgos jóvenes, nobles, que están escribiendo cosas interesantísimas, que hay que descubrirlos también. Así es, Ufino. Este año, mencionaste antes, será la segunda edición del Festival Internacional de Teatro Progresista. ¿Qué nos puedes adelantar sobre las preparaciones y los participantes para este gran evento? Bueno, mira, ya estamos trabajando full, estamos contando con la participación de 14 países. Si Dios quiere, ya se están haciendo las negociaciones, 14 países internacionales, y este año el festival estará dedicado a Brasil. Será en homenaje a Brasil, por supuesto vendrán grupos de Brasil, y bueno, tenemos Brasil, Colombia, Islas Canarias, África, Argentina, México, más estamos esperando contar con unos 30, 40 grupos nacionales en todo lo que es el territorio nacional, no solamente de Caracas. La convocatoria para participar en el festival, más o menos, ¿para cuándo estaría abierta? Mira, la convocatoria para participar en el festival ya debería estar saliendo finales de este mes, si yo quiero, ya esta semana o la semana próxima. Ya debería comenzar la convocatoria para los grupos nacionales. Okay, entonces estaremos pendientes a través de las redes sociales para saber cuándo empieza esa convocatoria. Claro que sí. Sin duda todavía se sienten, Rufino, los efectos de la pandemia, pero ya se ha visto que muchos teatros y producciones se han reactivado. ¿Qué les podrías decir entonces al público venezolano y a quienes nos escuchan para que sigan apoyando al Teatro Nacional? Sí, bueno, la pandemia nos dejó a nosotros un gran vacío, ¿no? En todo lo que eran las salas de teatro, pero también reactivó a muchísimos grupos. Yo siento que ahorita en Venezuela se reactivó el teatro, están abiertas todas las salas, muchísima gente joven trabajando, las viejas escuelas abrieron sus puertas. Entonces, ¿qué le digo al público? Por favor, que apoyen al teatro venezolano. Es importantísimo apoyar lo nuestro, ir a todas las salas de teatro, aprovechar que en Venezuela hay tanto talento, tantos creadores que a veces abandonan por falta de apoyo. Eso, decirle a nuestro público, a nuestra gente, que apoyen el teatro venezolano, porque sí hay muy, muy buenas propuestas en todo el territorio nacional. Así es, Rufino, el primer apoyo para el teatro venezolano es ir a ver el teatro. La audiencia es muy, muy importante para esas producciones. Muy importante que vayan y vean a sus actores, lo nuestro. Claro que sí. Ya para ir cerrando, Rufino, compártenos las redes sociales de la compañía y un saludo a nuestros usuarios y un mensaje para un 2023 lleno de buen teatro. Ok, ya te pase. CN Teatro CE. Esa es nuestra red social. Instagram, Facebook y Twitter. Ok, CN Teatro, Instagram, Facebook y Twitter para las redes de la compañía. Y un mensaje final para nuestros radioescuchas. Ajá. Aló. Rufina, simplemente para terminar la entrevista, un mensaje a nuestros radioescuchas, un saludo final para un 2023 bueno, lleno de como lo de dije teatro. Antes, a todos los radioescuchas, es un llamado a eso, apoyar el teatro nacional, apoyar el teatro en todo el territorio nacional, porque además están de nuevo abiertos todos los teatros y hay que apoyar, que no cierren teatros en nuestro país. Y a ustedes, pues, mil gracias por la invitación, por la entrevista y por ese apoyo que le dan a todo lo que es el teatro en Venezuela. Muy bien, Rufino, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy en el noticiero Cultura al Día. Muchísimas gracias a usted por la invitación, que tenga un feliz día. Igual, Rufino. Y